Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Es 19 y también mayo, decía esta canción de Silvio Rodríguez, cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra, donde caía justamente José Martí, a quien vamos a estar recordando, este líder revolucionario cubano de la primera etapa de la revolución, digamos, del intento libertador sobre fuerzas colonizadoras, en ese caso las españolas. Y bueno, que tuvo su segunda parte más adelante, claramente con la revolución encabezada por Fidel Castro Ruz. Cuatro versiones sobre la muerte de José Martí. La presencia de fuerzas mambisas en la zona de Dos Ríos fue conocida por el coronel español José Ximénez de Sandoval en la mañana del 19 de mayo de 1895, luego de haber capturado al campesino Carlos Chacón, quien trató de ocultarse de los soldados españoles. El campesino era un mensajero mambí que tenía la encomienda de adquirir algunas mercancías en ventas de Casanova. Por eso llevaba una nota con los efectos solicitados y el dinero para pagarlo. Una vez interrogado, confesó que Martí, Máximo Gómez, Mazó y Francisco Borrero se encontraban en una zona ubicada entre Vuelta Grande y Dos Ríos. Desde el 13 de mayo, el campamento mambí se había instalado en los ranchos abandonados de los hermanos Pacheco, entre Vijas y Dos Ríos. Allí el apóstol aguardaba la llegada del general Bartolomé Mazó. Al atardecer del día 18, cuando Martí se encontraba escribiendo la misiva a su amigo mexicano Manuel Mercado, llegó al campamento el general Bartolomé Mazó. El apóstol interrumpió el escrito, guardó en un bolsillo de su levita la histórica carta inconclusa y le dio una cariñosa bienvenida a él y a sus oficiales. Gómez no estaba en el campamento. El día anterior había partido con unos 40 mambises rumbo a Ventas de Casanova para emboscar e interceptar una columna española cerca de Remanganaguas. Era el convoy que conducía el coronel Ximénez de Sandoval, que horas antes había pasado por allí sin ser detectado. El 19 por la mañana regresó Gómez al campamento. Al encontrarse con Mazó lo saludó con un fuerte y efusivo abrazo. Luego Martí, Gómez y Mazó se retiraron a conferenciar. Aproximadamente una hora después comenzó una revista militar. Estaban acantonados allí cerca de 400 mambises los que escucharon las palabras de Gómez. Lo dicho por Martí ante los combatientes no fue un discurso, sino una arenga revolucionaria. Después del almuerzo en la casa de la finca, cuando se disponían a descansar los jefes en el portal, llegó a todo galope el teniente Álvarez con el aviso de que se habían escuchado disparos en dirección a Dos Ríos. Sin pensarlo dos veces, Gómez ordenó a caballo y salió a combatir al enemigo. A su lado, Paquito Borrero, detrás Martí, Mazó y el resto de la tropa mambisa. En su obra Dos Ríos a caballo y con el sol en la frente, el profesor e historiador cubano Rolando Rodríguez señala: Gómez asegura que antes, a cierta distancia del enemigo, le instruyó al apóstol, que vestía de saco negro, pantalón claro, sombrero negro de castor y borceguíes, que galopara a su lado, que volviera a retaguardia. Aquel no era su lugar, le apremió. Gómez sabía que su compañero, rebosante de voluntad de lucha, no era uno de aquellos centauros capaz de batir al enemigo con tajos poderosos de su machete o disparar el Remington de madera certera desde la montura de su cabalgadura. Sin embargo, no radicaba en esto su preocupación. Había algo mucho más determinante, el valor trascendente para la revolución de aquella vida que, de hecho, tenía, por la dureza de la defensa española que presagiaba la retirada y el revés, decidió avanzar heroicamente, quizás con la idea de que su ejemplo podría arrastrar a una tropa que Gómez apuntaría, que en esos momentos flojeaba y le faltaba brío. Sin dudas, en aquellos instantes, recordó que él era el hombre que hacía poco, con su apasionada convocatoria, y que lo había enardecido. En realidad, todo indica que Martí, después de la indicación imperativa de Gómez de que retrocediera, no se marchó del lugar. Seguramente, mientras se producía el primer choque contra la avanzada española, debió quedar a la derecha de la ruta que tomaba, curso paralelo al contramaestre y a unos 150 metros de la margen del río. A su izquierda, hacia el centro del lance bélico y batido por la defensa española, bregaba Gómez con sus fuerzas. Posiblemente Martí merodeó por aquel entorno en busca de la manera de aproximarse al escenario inmediato de lucha, hasta que al fin, y sin que nadie se percatara, acompañado del ángel de la guardia, de quien se dice pasó a su lado después de cumplir una misión encomendada por Mazó, y al que invitó a marchar con él a la carga, en arranque ardoroso se lanzó al galope en pos del olor a pólvora y el zumbido de los plomos. En la mano solo llevaba, aquel mediodía, su revólver Colt con empuñadura de chapas de nácar, regalo de Panchito Gómez Toro. Los dos jinetes se hallaban a unos 50 metros a la derecha y delante del general en jefe de las armas cubanas, cuando, sin saberlo, presentaron en blanco excelente a la avanzada española, que estaba envuelta por los yerbazales del campo de batalla. Al pasar, entre un dagame seco y un fustete corpulento caído, los disparos de los emboscados fueron en el cuerpo del maestro. La luz cenital lo bañó, soltó las bridas del corcel y su cuerpo, aflojado, fue a yacer sobre la amada tierra cubana. De su revólver, atado al cuello por un cordón, no faltaba ni un cartucho. Había acontecido la catástrofe de Dos Ríos. Es descender hasta Dos Ríos, es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. La muerte de José Martí, versión del coronel Rafael Cerviño, en aquel entonces teniente y uno de los ayudantes del general Bartolomé Mazó. Mientras nosotros seguíamos empeñados en desalojar de su posición a la columna española, que estaba aprovechando la posición ventajosa que le daba la cerca donde se había parapetado, José Martí, un tanto separado de los generales Gómez y Mazó, seguido de uno de los jóvenes cubanos más valientes que había producido la revolución, el teniente Ángel de la Guardia, se aproximó a la cerca en la que se mantenía agazapado disparando a discreción el enemigo. Sin preocuparse del peligro, Martí, dirigiéndose a Ángel de la Guardia, lo invitó a que avanzara con él, y el teniente de la Guardia, que nada temía, lo secundó. Fue en ese instante, según nos contara después el propio de la Guardia, que balas disparadas casi a boca de jarro lo derribaron de su cabalgadura, mortalmente herido o tal vez ya muerto. Ángel de la Guardia, al verlo caer, se desmontó y corrió en su auxilio. Lo halló en el suelo sin conocimiento, ensangrentado. Trató de levantarlo para subirlo a su caballo y sacarlo de la línea de fuego, pero como sus esfuerzos no respondían a sus heroicas intenciones, hacia la retaguardia hasta que se encontró con el general Massó, a quien dio cuenta del triste suceso sin poder precisar si Martí estaba muerto o malherido. En la versión del soldado español Maximiliano Loizaga, quien integraba las fuerzas del coronel Ximénez de Sandoval, confundido con nuestros muertos de las avanzadillas, mejor dicho, a pocos metros de nuestra línea de fuego, vemos un cadáver de figura varonil y señorial, al que la muerte no pudo arrancar su aire de distinción y de nobleza. Nuestros soldados, todos los que contemplamos al caído, sentimos respetuoso impulso a el respeto que inspiran los valientes, el cadáver vestido con traje rayadillo gris oscuro de ligeras listas blancas, calzando botas de montar negras con espuelas de acero, empuñando en su diestra el recio machete de cintas y en la izquierda un revólver aún humeante, era el de José Martí, el poeta, el apóstol cubano, el valiente, al que no debiera titulársele mártir, debiera decírsele héroe, pues como tal murió por su patria, por sus ideales, y más, murió matando. Terminado el combate y levantado el campo después de enterrar los muertos, el cadáver de Martí, por excepción, fue colocado encima de un mulo. La noche misma del 19 de mayo, sigue diciendo este relato del español, la columna pernoctaba nuevamente y al día siguiente en su cementerio el cadáver de Martí recibía cristiana sepultura. En la versión del capitán español Antonio Serra Orts, quien comandaba una compañía en las fuerzas del coronel Ximénez de Sandoval, a las 6 de la mañana del día 19 de mayo de 1895, el coronel Sandoval con su columna salió de Ventas de Casanova hacia Dos Ríos. De extrema punta iba el capitán Ubaldo Capar con 23 caballos del regimiento de Hernán Cortés, a 100 pasos mis 70 tiradores y a distancia de 400 o 600 metros el coronel y la columna. Serían ya como las 9 de la mañana cuando vimos venir hacia nosotros un hombre montado y al vernos trato de huir, más los de a caballo le alcanzaron y detuvieron. Registrado aquel hombre llevaba unas monedas de oro y un papel que decía así: al cantinero de Ventas de Casanova. Tengo entendido que vende muy caro a las tropas cubanas. Dígame si quiere ser cantinero español o cubano para determinar, y esto firmado por Máximo Gómez. Preguntado el individuo, dijo que en Dos Ríos había mucha gente y que estaba Máximo Gómez, Barrero, José Maceo, Rabí, Ríos, Massó y otros caballeros cubanos. El capitán Capar llevó al hombre y el papel al coronel, quien, enterado de todo, dispuso seguir la marcha. A las 11:30 llegamos a la sabana de La Vija, en cuyo fondo y junto a una cerca había una avanzada de caballería cubana que cambió unos cuantos disparos con nuestros jinetes de Cortés y que, apoyados por mis tiradores, corrieron y corrimos hacia la cerca donde estaba el enemigo, que huyó. Como el terreno al frente era bastante amaniguado y al mirar la retaguardia no se veía la columna, hice alto y tomé disposición de combate para esperar, porque a la derecha había un bosque y a la izquierda corría un río, el río Contramaestre, cuyas laderas eran de gran arboleda. Por fin apareció el coronel, que razonando muy bien dijo: son las 12, las fuerzas necesitan descansar y comer. A la 1 seguiremos la marcha, a las 2 empezará el combate y luego acamparemos donde se pueda. Serra, mande 5 de los tiradores de sus compañías y tome el mando de la suya, acampándola junto al río, que hagan un rancho ligero y que haya mucha vigilancia. El asistente nos sirvió a los oficiales un rum cóctel y no bien lo había bebido, sonaron tiros y gritos a mi derecha. Di la voz de a formar en columna de compañía y al paso ligero llegué al sitio del peligro, donde encontré a la compañía del capitán Iglesias batiéndose, teniendo el sostén al capitán Arroyo, y como el enemigo se corría por la derecha, mandé derecha, mar y luego izquierda, alto y fuego por las descargas, la primera sección y después en línea por la derecha, rompiendo el fuego las demás secciones a medida que se desplegaban, y así no solamente pude evitar que el enemigo entrase en el campamento por el flanco derecho, sino que además lo rechacé con bajas vistas. En aquellos momentos solemnes llegó el coronel Sandoval con su caballo atravesado de un balazo, y al ver mi formación de secciones en orden escalonado y haciendo fuego con mucho orden, dijo: muy bien, con oficiales y soldados así se va a todas partes. Entonces le indiqué que respondía de mi frente y flanco, avanzando, y que por la izquierda había más jaleo o peligro, dado el fuego y los vítores que se oían. El coronel se fue a dirigir el combate por allí, y más tarde supe que la compañía del capitán Iglesias estuvo muy apurada. Seguí la marcha sobre el enemigo, que ya iba en retirada, hasta que recibí aviso de hacer alto. Como a medida que se avanzaba el fuego y el capitán Sotué, ayudante del coronel, me dijo: ¿a que no adivinas a quién hemos matado? A Máximo Gómez, contesté. Cerca le andas. A Martí. Imposible, contesté. Pues no te quepa duda, lo he visto y reconocido. Pues me alegro que caigan pájaros gordos, no siempre han de ser los muertos esos héroes anónimos, que son los que verdaderamente se baten. Más tarde vi el cadáver y, como le conocía personalmente, fácil fue reconocerle también. Entonces me dije: pero señor, ¿por qué se batía Martí en vanguardia? ¿Es posible que un futuro presidente de la República Cubana se bata como un guerrillero? Aquí hay misterio y conviene desenredar la madeja de la insurrección por dentro. Un angelote compasivo pasó delante de la luna, sobrevolando los ombligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico. Justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro. Procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Después de la pausa vamos a escuchar un mensaje justamente en referencia a José Martí, pero ahora escuchamos un fragmento, poquitito, un minuto de Fidel Castro, haciendo referencia justamente a la importancia de José Martí para la Revolución Cubana en la película cubana, justamente, que, bueno, creo que es importante que todos la vean, La Guerra Necesaria. El ángel pasa bajo un puente. El Granma se concibió, bueno, hoy se llama Granma, pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. incluía su parte política, para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marciana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas.